por lo que tú me hiciste. No quiero que tú vuelvas a mi corazón. No quieras con tu santo, no quieras con tus besos, borra lo que pasó. Ya no tendrás con quién jugar, ya nunca más volveré a ti, ya nunca más tú me tendrás. Y ahora tú, ya no tendrás con quién jugar, ya nunca más volveré a ti, ya nunca más tú me tendrás. Cumbia, y como siempre. Por lo que tú me hiciste, no quiero que tú vuelvas a mi